Medellín tendrá su día sin carro. La alcaldía de Medellín anunció este martes que el próximo 23 de abril será el día sin carro metropolitano bajo el lema Respiremos, vivamos el planeta. La jornada irá desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en todo el área metropolitana. En la cuenta de Twitter, la administración municipal precisó que en la capital antioqueña los conductores que infrinjan la norma serán sancionados con 15 salarios mínimos legales vigentes. Ese día sí podrán circular los carros que lleven más de 3 pasajeros sin ninguna excepción. Algunas vías tendrán excepciones del día sin carro, las mismas que las tienen para el pico y placa, como la avenida Las Palmas, el sistema vial del río, parte de la avenida del ferrocarril y la calle 10 entre la terminal del Transporte Sur y el corredor del río Medellín. Además, estarán exentos los carros de emergencias, vehículos que utilicen gas natural o energía eléctrica y transportes escolares.